M Periodismo Turno Mañana, son 8:46. Vamos a charlar con el geólogo Carlos Camiletti, él es investigador de la Universidad Nacional de La Pampa. Buenos días, Carlos. Pablo Cucciarini y Julio Santarelli los saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. Carlos, usted realizó el año pasado, me parece, si no corríjame, un estudio en las napas en la ciudad de Santa Rosa. Sí, correcto, junto con otros dos profesionales más, colegas. Con María Gabriela Dalmazo y Jorge Tulio. ¿Y cuál es la situación de las napas en la ciudad de Santa Rosa? Porque se habla mucho, pero me parece que hay poco dato preciso dando vueltas. Creo que los datos precisos, más que nada, es porque nadie ha leído el informe y se ha interesado en el informe, ni ha sido puesto a publicidad, ni nada por el estilo, porque es un informe en su momento... digamos así, reservado al Consejo Federal de Inversiones y al APA, que son las dos instituciones y el gobierno de La Pampa, bueno, a través del APA, sí, sí. Que son las que encargan este estudio. A raíz de la problemática que existe, o existía o sigue existiendo en el barrio Butaló y en otros sectores de la ciudad. Se hicieron 36 perforaciones de monitoreo. Se trató de establecer cuál era la problemática, se hizo un inventario histórico de los niveles, se entregó un informe muy detallado, con dos carpetas bastante abultadas. Fue un trabajo que demandó mucho tiempo y dedicación, y el informe es lo que uno como geólogo tiene que ya en los libros figura. Hay un balance hídrico donde uno... si el agua es un ciclo, si uno saca algo del subsuelo y la usa, va a deprimir las napas, ¿cierto? Sí. La usa, parte se evapora, parte se riega, parte se destina, va a una planta de cloaca y va, digamos, se exporta agua. Ahora, cuando uno importa agua y no aprovecha la que está en el acuífero, el problema es que uno va acumulando agua en el subsuelo, porque parte de mucha de esa agua se está infiltrando, y más aún por las pérdidas que hay. Claro. Entonces es lógico que esto se iba a dar con el tiempo. Eso ya fue advertido en su momento cuando se habilitó el acueducto, cuando se iba a poner el acueducto del Río Colorado por el Consejo Profesional de Ciencias Naturales. Un informe, pero obviamente nadie, digamos, tuvo la sensatez de darse cuenta que eso iba a traer consecuencias graves al futuro. Claro. Y el comportamiento de las napas fluctúa, me imagino. Estaba viendo algunos números que han trascendido de la altura de las napas y varía mucho según el sector de la ciudad. Sí, correcto. Porque en el subsuelo el material no es una cosa uniforme. Es muy dispar. Por ejemplo, yo te puedo dar el caso. Detrás de la... a la altura de la calle Varela, aproximadamente... y la Meguino, donde está el complejo Los Arcos, en ese sector, el agua está muy arriba, pero hay un espesor de arenas por debajo, antes de llegar a lo que es la greda que le dice Pocero, que nosotros llamamos Formación Cerro Azul, entre unos 14 y 17 metros de espesor de arena. Esa arena está completamente empapada en agua, ¿sí? De los 2 metros hacia abajo. Pero, por ejemplo, en la zona de Butaló, o en la zona, por ejemplo, de donde está la Anónima, sobre la Perón, esa arena casi no existe, hay solamente 2 metros. Consecuencia, la capacidad de retención del suelo es muy variable de acuerdo a las características y a las formas que tiene su suelo, que está oculta. Lo que llamamos en geología es un palio de relieve, un relieve antiguo que está sepultado. Entonces, hay distintas formas de acumularse o de desplazarse el agua, la dinámica del agua en el subsuelo, que hace que en algunos sectores esté mucho más elevada y en otros sectores no. Que hay sectores que donde está muy elevado, es lógico, hay un problema ahí, que primero que el suelo es poco permeable. En consecuencia, el agua que se infiltra no tiene rápido. En consecuencia, comienza a formarse un domo, ¿sí? Comienza a elevarse el agua, porque no tiene capacidad de transmisión lateral, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? En consecuencia, hay muchos sectores de la ciudad que el agua no es uniforme, el subsuelo no es un vaso comunicante, digamos, que sube un metro en un lado y sube un metro en el otro. No es así. Claro. Digamos, la dinámica del subsuelo, del agua en el subsuelo, es distinta a un ambiente, digamos, a una conexión libre, digamos. Sí. Por eso, ahí cuando hicieron el pozo este grande en la avenida Perón, la concejal Claudia Giorgi salió a decir que no, que la napa no estaba tan alta. En ese sector, justamente en ese punto, no está alta. Claro. Justamente en ese punto. Si ella se corre 200 metros más hacia Toay, el agua ya está a 2 metros. Si se corre 200 metros más hacia la ciudad judicial, también está a 2 metros. O sea, no es una cosa uniforme. Sí, pero nosotros tenemos un pozo de monitoreo, a mí ya me llamó la atención que se cuestionara el trabajo, porque incluso hay un pozo de monitoreo frente al cruce que se hizo de cañerías. Entonces, y ahí en ese pozo de monitoreo el agua está a 4 metros. Claro. Camilletti, ni siquiera se le hizo el informe. Claro. Camilletti, ¿y cuál es la solución para que en ese sector de la ciudad, bueno, y en los sectores donde la napa está tan alta, baje? ¿Cuál sería una de las soluciones? Mira, las medidas a adoptar son, no es una sola, sino son un sinnúmero de medidas para poder empezar a trabajar. Es un problema que no tiene inmediata. Necesita una planificación estratégica. Carlos, usted está con un celular y se nos va un poquito, se nos corta un poquito. Claro. Me decía que va a llevar un tiempo esto. Va a llevar un tiempo porque es una zona, digamos, por la complejidad y porque cada zona en particular tiene su característica. Hay muchas variables que entran en juego en cuanto a de dónde viene el agua y qué es lo que lo aporta, ¿sí? ¿De dónde viene el aporte? Si es de cloaca, si es de agua pluvial, si son pérdidas de la red de agua potable, es muy variable. En consecuencia, hay que hacer un estudio mucho más profundo, e incluso ese estudio se puede aprovechar para mitigar, digamos, para ver dónde nosotros tenemos que comenzar a deprimir la napa para que no siga incrementándose el problema, no siga agravándose el problema. Claro. Sí. Está bien. Carlos, ¿este estudio está disponible para aquel que lo quiera ver? ¿Dónde lo puede consultar? ¿O es algo reservado para la APA? Ese estudio está encargado por el APA. Obviamente, yo supongo que la municipalidad tiene acceso. La verdad, no he consultado la página web del Consejo Federal de Inversiones, pero teóricamente tendría que estar disponible y tenía que ser de libre disponibilidad, porque pasado un tiempo prudencial ellos liberan los datos. Claro. Ellos, los dueños de los datos es el CFI, quien paga el proyecto, sí. Y la Administración Provincial del Agua. Claro. En consecuencia, uno no solamente podemos pedir permiso a nivel académico para usar esos datos con una función de enseñanza o de algún tipo de trabajo para hacer con algún alumno. Claro. Previa autorización. Ahora, cuando el CFI libere los datos, si es que no están libres, son de libre disponibilidad, o sea, se puede consultar en la página web. Está. Bien, Carlos, le agradecemos estos minutos. No sé si quiere agregar algo. No, a mí me interesa, me preocupa más que nada la desinformación que circula, digamos, se habla muy livianamente del tema, y en consecuencia trae problemas, digamos así, de interpretación y se cuestiona trabajos que se hicieron con mucha digamos, dedicación y profesionalidad. O sea, no, acá se puso toda la carne al asador porque sabíamos que todo el mundo está involucrado. Y en más, se descubrieron un montón de cosas que no se sospechaban y se pusieron en consideración de las autoridades salientes en su momento, porque este informe se entregó justo unos días antes del cambio de gobierno, y de las autoridades entrantes. Entonces estaban todos reunidos y todos tenían pleno conocimiento de este informe. Así que nadie se puede hacer distraído. Claro. Carlos, la última, porque me acordé recién. ¿La laguna Don Tomás influye en la altura de las napas en la ciudad? En parte sí, en parte no. Ah. El problema de la laguna es que es el receptáculo natural de toda, digamos, la Santa Rosa está ubicada en un cuenco prácticamente cerrado. Todas las aguas que caen, digamos, todas las aguas pluviales, todo el exceso de agua que no se infiltra, va a parar a la laguna Don Tomás. Claro. al haber mayor cantidad de intervención en el suelo, digamos, mayor superficie cubierta, calles que ya están completamente compactadas, que no pueden permitir, digamos, no, como antes el barrio de Villa Santillán, donde yo vivía, que era toda arena, ahora está todo asfalto. Claro. Entonces no hay una infiltración adecuada. Todo ese agua va a parar a la Laguna de Tomás. Por eso se satura tan rápido el cuenco. De ahí que hay que evacuarlo cada rato. El tema es que la Laguna de Tomás, en el pelo que está, está recomendado por un estudio que tiene que tener una cota determinada. En este momento está un poquito más arriba de lo normal, pero menor de la cota aconsejada por ese estudio, comenzaría a tener problemas de índole ambiental con respecto a la fauna ictícola y el resto de la fauna que existe en el lugar. En consecuencia, no es conveniente deprimir demasiado la laguna. Por otro lado, no afecta mucho la superficie freática, porque la freática está prácticamente muy poco desnivel. Y si yo deprimo la laguna, el agua subterránea se mueve en el subsuelo a razón de 1, 2, 3 centímetros por día. O sea, no es una cosa que inmediatamente yo bajo la laguna y el agua va a bajar. Es un error conceptual serio. Está bien, está. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Posiblemente a los alrededores de la laguna se va a aliviar unos centímetros, pongámosle 50 centímetros, 20, 30 centímetros el nivel de agua freática, pero nada más. Claro, más. Si no solucionamos el problema de dónde entra el agua al subsuelo, de lugares más importantes que están entre más o menos paralelo al barrio 26 de septiembre y el Butaló, si no solucionamos ese problema y no solucionamos la zona norte, que está aportando gran cantidad de agua al sistema, vamos a estar, por más que deprimamos la laguna, no vamos a lograr más nada. Está. Le agradecemos, Camiletti. Gracias a ustedes por llamar. Bien, era la palabra del geólogo Carlos Camiletti, uno de los que hizo el estudio de las napas en la ciudad de Santa Rosa el año pasado, y bueno, que había sido cuestionado por la concejal Claudia Georgis. Bueno, ahí está la respuesta desde el propio autor de este estudio.